con Esmeralda Martínez, concejala de EAJ-PNV en Aiara. ¿Qué tal, Esmeralda? Egunon. Muy bien. Bueno, un poquito de frío, ¿no? Pero bueno, parece sí, mucho, que mucho. Hoy hemos evitado la helada, aunque tenemos la amenaza de las gripes por ahí. Bueno, sí, a todos nos está tocando con alguien. Sí, sí. Bueno, el PNV de Aiara que insiste que el ayuntamiento mantenga las subvenciones de los grupos culturales, y en una nota, pues bueno, ya en el pleno, en el último pleno también realizó una, no sé si una crítica o una observación en la que pedía que se recuperara de nuevo las partidas, ¿no?, para los grupos culturales. Sí, en las comisiones anteriores al pleno estuvimos tratando el tema, como ya hacemos una declaración en el pleno, pues eso, después de varios borradores se llegó a uno, pues que contemplaba diferentes aspectos subvencionables para el gasto anual o de mantenimiento de las mismas. Pero luego, cuando trasladamos ese baremo a las memorias, pues nos dieron unos resultados que la verdad nos asustaban un poquito, porque solo se ejecutaba el 25% de la partida aprobada para el presupuesto la partida del presupuesto aprobada para las subvenciones anuales. Y la verdad es que de 15 asociaciones que piden la subvención anual para el 2011, solo 11 se quedaban con un importe muchísimo menor a años anteriores. Nos llamó la atención, las fuimos estudiando una a una y nos dimos cuenta que quizás había que sopesarlas cada una en su ámbito, porque cada una tiene unos gastos muy diferentes a otras. Al ir estudiándolas nos dimos cuenta pues que quizás nos faltaba tener en cuenta pues algún tipo de cosas subvencionables, y quisimos hacer una rectificación, una votación de nuevo para ver si se podía solucionar el tema, pero bueno, llegado el momento se votó en la comisión y con pues un empate, EAJ-PNV y Aiara Batus en contra de que se aplicara esa nueva normativa, y Bildu y el Partido Popular a favor. Ya llegado el pleno volvimos a hacer una declaración intentando que se subsanara el error, pero bueno, parece ser que las cosas se quieren dejar como están, y en la Comisión de Cultura que celebramos el día 10 de enero, pues nos encontramos una actitud pues por parte de todas las fuerzas políticas de dejar el tema atrás. Pues eso, que el tema está zanjado, fue la única respuesta que obtuvimos. Así que bueno, pues a pesar de la falta de interés por atender nuestra petición, pues estamos colaborando en la creación de una nueva normativa para las subvenciones del 2012, claro, pero con la esperanza de que no se repita de nuevo esta situación tan lamentable para muchas asociaciones ayalesas. Sí, sí. Porque la verdad es que ha sido una diferencia bastante grande en relación a años anteriores. ¿Esto qué supone? ¿La posible desaparición de alguna o...? Pues nosotros nos hemos ido poniendo en contacto sobre todo con las más perjudicadas, y algunas sí, algunas van a desaparecer. Sobre todo yo creo que lo que más tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el 2010 fueron 23 asociaciones las que pidieron subvenciones, ¿no? Y en el 2011 han sido 15, o sea, ya estamos viendo un descenso muy grande de las asociaciones en Aiara, bien sea pues por motivos económicos o bien sea porque, como muchas veces sabemos, el que tira de la asociación casi siempre es el mismo, y cada vez igual hay más gente o menos gente que está dispuesta a dedicar su tiempo pues a otras cosas. Entonces yo creo que hay que impulsarlas un poquito para que no dejen de existir. Y eso, pues entre pues de las 15 que han pedido este año, pues ya te digo, 11 han resultado muy perjudicadas. Pero bueno, perjudicadas hasta el punto de que ha habido 4 asociaciones que no reciben nada, o sea, 0 euros. Y ya recibían una cantidad importante el año anterior. Sí, sí. Bueno, si el tema está zanjado, pues, y veo que están ya con la idea y la meta de aprobar una nueva ordenanza, sí, que regule sí. Estas concesiones, estas ayudas, sí. ¿No? Estamos poniendo esto también por nuestra parte, nos reunimos en la comisión del día 10, del martes, y bueno, nosotros desde EAJ-PNV hemos estado estudiando memoria en memoria e intentando que en esa nueva ordenanza se puedan incluir aspectos subvencionables para la subvención anual de mantenimiento que no se contemplaron en su momento para dar la subvención del 2011. Bueno, pues las comisiones se reúnen, porque también hubo una crítica, no recuerdo por parte de si era de Aiara Batus, que reclamaba que se reúnan con más periodicidad o qué es lo que pasaba exactamente con las diferentes comisiones. Pues que por lo menos por ahora la Comisión de Participación Ciudadana pues nos está llevando a cabo, la de juntas administrativas tampoco se está regulando como otras comisiones que nos reunimos todos los meses, y entonces pues se pide que haya pues más participación, más reunión, y de esa manera pues pueda colaborar un poquito más pues los ayaleses, que es al final lo importante de todo. La Comisión de Cultura, en todo caso, veo que funciona, se reúnen ustedes con periodicidad y van ahora a ese asunto que hemos comentado, la nueva ordenanza que regule las concesiones a los grupos culturales. Eso es. Muy bien, pues agradecemos a Esmeralda Martínez que nos haya acompañado estos minutos, nos haya aclarado los conceptos sobre ese asunto de las subvenciones a los grupos culturales en Ayala. Vale, pues muchas gracias. Muy amables, qué ricasco. Agur.